Necesito más olas, sube. Necesito 100 años de tempestad para juntar el agua con las nubes, trajinando sin descansar. Necesito más deudas, correr. Con dragones debo pelear. Y entre fuego y sudores anhelo otras cosas en que pensar. Perdido entre montañas, no conozco este lugar. Tengo la sensación de haber estado aquí antes ya. Pierdo la razón cuando salen de mi corazón los animales. Estoy colgado en algún punto de una casa, cabeza abajo a ver si algún bicho pasa. Y vamos a ver, apareciste y ahora no sé dónde morder. ¿Qué quieres que te diga cuando me vienes a ver? Hola, ¿qué tal? Muy bien, me voy, tengo cosas que hacer. A ver si es verdad que no hacen nada. Es mi obligación buscar un hada. Nada de nada. Sin hacer prisionero a ninguno, atreverse a su lado a pasar. Recordando cerrar bien el culo, demasiado tarde pa' cambiar. Probaré la droga una década y volver fiel a repetir, pa' encontrar la que más me degrada y abrazarme allá hasta morir. Buscar una.